contenta, el verano se acerca ya. En otoño lluvia y viento, en invierno te abrigarás. En primavera verás crecer la flor, en verano podrás tomar el sol. En otoño el color será marrón y en invierno el fuego nos da calor. La primavera llena de flores, el verano de mil colores. Otoño llegará y el invierno lo seguirá. En primavera.